del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana, una vez más, nos reencontramos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les trae novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. La ciencia, a medida que avanza y los temas que estudia son más y más complejos, más profundos, se hace a la vez más interdisciplinaria. Si hay un campo que siempre estuvo un tanto relegado a este tipo de experiencia, es la biología. Porque la biología siempre se basó más en los hechos, en la observación, que en la teoría del comportamiento de los objetos que estudiaba. Pero hoy en día ya las cosas están cambiando, se está especializando y abriendo a otras especialidades, y hay algo que no es demasiado conocido, si bien hace ya más de medio siglo que existe, que es la interrelación que existe entre el comportamiento biológico de las diferentes especies y las matemáticas. La vida es uno de esos fenómenos que tal vez sea el más bello y más complejo que existe en nuestro planeta, porque también solo conocemos la vida aquí hasta el momento. Desde principios del siglo XX, la biología, cuyo objeto de estudio es precisamente la vida en todas sus manifestaciones, se convirtió algo así como en la cenicienta de otras disciplinas científicas. Los físicos primero y más tarde los matemáticos descubrieron en la biología toda una serie de fenómenos novedosos susceptibles de ser tratados y descritos en el lenguaje de las matemáticas, y muchos científicos como Rajewski o Alan Turing iniciaron este fructífero, digamos, noviazgo entre las ciencias de la vida y el formalismo matemático. Los ordenadores finalmente consolidaron el estudio cuantitativo de los problemas biológicos y nació así una nueva disciplina que se llama la biología matemática o biomatemática, ya sea a través del estudio teórico de sistemas dinámicos como el cerebro, las hormigas o los ecosistemas, o de la investigación sobre cuestiones de índole práctica como pueden ser el cáncer o epidemias como el SIDA y la gripe A. La biología matemática ha contribuido y mucho, y sigue haciéndolo, al avance de la biología. En la actualidad hay muchos problemas de biología y de biomedicina que se benefician del análisis matemático, por ejemplo, la proliferación de células cancerosas en cierta clase de tumores se ajustan a un tipo de ley de crecimiento. En muchos procesos de la industria biotecnológica, la monitorización de los bioreactores requiere de ecuaciones diferenciales e incluso problemas de actualidad, como la posibilidad de un cambio climático en la Tierra, pueden ser razonados con la ayuda de modelos matemáticos, que es de donde surgió un poco el estudio del caos, ¿no?, y de los sistemas dinámicos, que fue con el modelo climático de Lorentz, que ya tratamos en un programa anterior. Así que bueno, vamos a tratar de dar una visión panorámica de los diferentes aspectos de los que trata la biomatemática. Vamos a recorrer los principales hitos y antecedentes de la disciplina, vamos a describir la capacidad que han tenido las matemáticas para capturar a través de las ecuaciones diferenciales la esencia dinámica de los fenómenos vitales, como lo son el mantenimiento y la perpetuación de la vida. También analiza los problemas demográficos, como lo ha hecho ya Malthus allá por 1700. Y además, la tentación ha caído en analizar fenómenos tan extraños y apasionantes como el caos, ¿no? El caos, que es un tema realmente interesantísimo, ¿no? El descubrimiento de que hay un orden en el caos creo que cambió en buena medida la forma de ver la ciencia en el siglo pasado, en la segunda mitad especialmente. Y también está el comportamiento de la naturaleza como un fractal, del que vamos a hablar rápidamente, pues también lo hemos tratado en otro programa. Porque en muchas estructuras, desde un cristal de hielo al sistema de ramificación de una planta, pueden ser representados por un fractal en la pantalla de un ordenador. El estudio del caos y los fractales llevan a la introducción de los números complejos, y eso, bueno, ya es un tema totalmente aparte, ¿no? También existe una relación entre matemáticas y ecología hoy en día, que es uno de los últimos logros que se han conseguido. Hay proyectos de conservación y gestión medioambiental que también aplican en gran medida el aparato formal de las matemáticas. Y finalmente, tal vez la aplicación más conocida es la del estudio del cambio climático, que puede llegar a interpretarse como un problema de naturaleza matemática, tal vez una posible respuesta a esta pregunta de si tiene naturaleza matemática o no el cambio, requiere de un conocimiento suficiente de los modelos climáticos y de todo el modelo de instrumental que necesitan. Así que vamos a pasar rápidamente también por esa aplicación de las matemáticas a la ecología y al cambio climático. Vamos a comenzar con un poquito de historia. A principios del siglo XX, en Rusia, realmente había todo un hervidero de distintos acontecimientos que hacían presagiar un futuro bastante incierto, ¿no? Porque había una profunda crisis económica y un descontento popular muy grande después de muchos conflictos militares, como fueron la guerra de 1904 y 1905 contra Japón y la intervención a partir de 1914 en la Primera Guerra Mundial, que llevaron a la Revolución Bolchevique en 1917. Pero las guerras a veces tienen un cierto lado positivo, entre comillas, ¿no? Porque este tipo de guerras fue la causa por la que el físico teórico de origen ucraniano Nicolás Rashevsky, que se considera hoy el fundador de la biología matemática o biomatemática, abandonó su país junto a su esposa, que era la condesa Emilia, y después de recorrer varios países, este matrimonio se instaló en 1924 en los Estados Unidos. Una vez allí, Rashevsky fue contratado por los laboratorios de investigación Westinghouse y se dedicó al estudio del proceso conocido como división celular. De este modo, el fenómeno de la multiplicación celular era estudiado por primera vez desde el punto de vista de la física y de la matemática, lo que por aquel entonces resultaba algo tremendamente novedoso. En 1934 se trasladó a la Universidad de Chicago como un profesor ayudante, y fue a parar al departamento de fisiología, y poco después verían a la luz dos de las principales contribuciones que hizo. Por un lado, la publicación en 1938 del primer texto científico sobre biomatemática, se titulaba Matemática Biofísica, Fundamentos Físicos Matemáticos de la Biología, y otro, la creación en 1939 de la primera revista científica de publicación periódica sobre investigación en biología matemática, que era el Bulletin of Mathematical Biology. Sin embargo, todavía le quedaba un largo camino, bastante dificultoso por cierto, para que la biología matemática adquiriese por derecho propio el rango de disciplina de que disfruta en la actualidad. Después, Rajewski desarrolló un trabajo más bien teórico y aplicó la teoría de conjuntos y la lógica proposicional a la investigación de los sistemas biológicos. Se preocupaba por cosas como el estudio de las sociedades humanas y el modo en que los seres vivos parecen organizarse o responder a cierta jerarquía, así que introdujo la teoría de las relaciones biológicas o biología relacional y lo que bautizó con el nombre de conjuntos organísmicos. Hizo aportaciones que realmente pasaron inadvertidas en su día y en realidad hasta recientemente para la mayor parte de los científicos de la vida que estaban más interesados en el trabajo de campo y de laboratorio. Así que el verdadero alcance y utilidad de todo ese aparato teórico construido pacientemente por Rajewski solo se puso de manifiesto con el surgimiento de la llamada biología de los sistemas complejos, cuyo desarrollo, a su vez, no hubiera sido posible sin la popularización y difusión de lo que hoy goza de ser una de las invenciones más importantes del siglo XX, que es el ordenador. De la misma manera que otros físicos contemporáneos como Schrödinger, Rajewski también se preguntó qué es la vida. Pero este ruso soñador fue lamentablemente sorprendido por un ataque al corazón en 1972, y con su muerte, y pese a todos los años transcurridos desde entonces, los científicos siguen actualmente sin hallar una respuesta satisfactoria a esta profunda pregunta, ¿no? ¿Qué es la vida? En contraste con el enfoque teórico de la biología matemática del que fue pionero, otros científicos también exploraron una vertiente de las matemáticas más aplicadas a la biología. Uno de los tópicos más importantes de la biología es la evolución, la teoría de la evolución. Concepto que la biología matemática, bueno, le prestó desde sus orígenes en la década de los 1930 su justa y merecida atención, porque la evolución es, en un sentido general, los cambios fisiológicos, entre otros, que las especies experimentan a lo largo del tiempo, a lo largo de millones de años, y como resultado de estos cambios y también de las transformaciones del medio ambiente, unas especies sobrevivirán y otras se extinguirán. Y desde hace años se sabe que existen varias causas, pero concretamente los mecanismos biológicos, que provocan que los seres vivos cambien. De todos los propuestos hasta la fecha, el de mayor éxito es la teoría de la selección natural de Charles Darwin, desarrollada en 1859, en plena época victoriana, con su archiconocida obra El origen de las especies. De acuerdo con Darwin, los seres vivos, ya sean plantas, animales o microorganismos, representan posibles soluciones a un problema común, su adaptación al medio ambiente. Este puede abarcar distintos entornos, desde una cierta región del océano o un lago, hasta el medio aéreo o el terrestre, pero incluso hay una gran variabilidad dentro de un cierto entorno, porque por ejemplo, una jungla, un robledal o un desierto son muy diferentes, así que según Darwin, cuanto mejor sea la solución que representa un ser vivo, concretamente su especie, mejor estará adaptado a su ambiente. Y esa mayor adaptabilidad es lo que lo hace sobrevivir. Los individuos de esa especie gozarán de una mayor probabilidad de supervivencia y, en consecuencia, de mayores opciones para alcanzar la edad reproductora. La reproducción es, desde la perspectiva darwiniana, un premio. Si un organismo logra reproducirse, entonces la solución que el sujeto representa, concretamente a través de sus genes, pasarán hacia la siguiente generación. ¿Cómo buscan los seres vivos nuevas soluciones en un ambiente que representa todo un desafío para la supervivencia? A través de la genética, es decir, en mecanismos como las mutaciones que alteran de un modo fortuito el significado de los genes y dentro de ciertos límites, cuanto más cambien los genes, mejor va a ser para su especie. De esa forma, sus individuos van a disfrutar de una mayor gama o riqueza de posibles soluciones frente a futuros cambios del ambiente. Así que, de acuerdo a Darwin, el ambiente en cierta forma seleccionará a las especies más idóneas para sobrevivir en él. En la segunda mitad del siglo XIX, después de la publicación de Darwin, nació en el Reino Unido lo que se conoce como Escuela Biométrica Inglesa, y con personajes como Francis Galton o Carl Pearson, se inició la aplicación de los métodos estadísticos a la biología. Y años más tarde, Ronald Fisher, uno de los investigadores que más ha contribuido al desarrollo de la biomatemática y bioestadística, publicó el Teorema Fundamental de la Selección Natural, el cual explica, en lenguaje matemático, la teoría de la evolución por selección natural propuesta por Darwin. Después de la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de esa semejante contienda, aparecieron en Gran Bretaña y Estados Unidos los primeros ordenadores. Los dos países que fueron aliados compitieron por ser los primeros en construir un ordenador. Y curiosamente, no fueron las aplicaciones científicas y comerciales las que impulsaron esta competencia, sino las necesidades militares, porque el enemigo que había que combatir era la Unión Soviética, surgiendo un nuevo así escenario geopolítico a lo largo del periodo histórico que se conoció como la Guerra Fría. Esta nueva situación afectó también al trabajo de los científicos de todo el mundo, y aunque en 1946 ha sido considerado como el año en que nació en Estados Unidos el primer ordenador, que fue el popular ENIAC, hoy se sabe que fue el Colossus, construido en Gran Bretaña en 1944, el pionero de los ordenadores actuales. Y en 1950, Alan Turing, que tal vez es uno de los científicos británicos más prolíficos del siglo XX, construyó en el Laboratorio Nacional de Física el ACE, que era el acrónimo de Automatic Computing Engine. Se trata de un ordenador con una capacidad de almacenamiento muy similar a la de los primeros ordenadores Macintosh de la década del 80. Y este ordenador de Turing fue el competidor británico del norteamericano, en el que participó otro genio de la época, que era John von Neumann. En 1948, ya en la Universidad de Manchester, contaban con uno de los ordenadores más avanzados de la época. Y en 1951 se disponía del Mark I con el que trabajó Turing. Así que desde 1952 hasta 1954, que fue la fecha de su muerte, Turing fue de los primeros científicos que utilizó un ordenador en el tratamiento matemático y la simulación de un problema biológico. Descubrió así, por ejemplo, la existencia de los números de Fibonacci aplicados a las plantas, que se llamó filotaxis de Fibonacci. En el caso de las hojas de las plantas, su disposición de acuerdo con esta sucesión optimiza su exposición a la del sol, así que la sucesión de Fibonacci parece ser la solución a este antiguo misterio. También Turing realizó su más célebre contribución en este ámbito, que fue lo que se conoce como el modelo matemático de reacción-difusión, y que expresó sus ideas en un artículo interesantísimo que es La base química de la morfogénesis, publicado en 1952 en la revista de la Royal Society británica. Turing intentó explicar a través de las ecuaciones diferenciales algo que realmente le intrigaba. A pesar de que su formación era la de un matemático y no la de un biólogo, ¿cómo sería de esperar ante semejantes inquietudes? Así que Turing se preguntaba, ¿cómo era posible que a partir de un tejido homogéneo de células en estado embrionario muy similares, por ejemplo, las células de la piel de los vertebrados, pudiera emerger un patrón de rayas o manchas, como sucede, por ejemplo, en las cebras? Desde el punto de vista biológico, el patrón resultante es consecuencia de la diferenciación de distintos tipos celulares. Células pigmentadas o no pigmentadas. Así que la piel de una cebra, por ejemplo, sería el resultado de una rotura de esa uniformidad inicial en las células embrionarias de la piel. Bueno, lo que a Turing le intrigaba era el mecanismo biológico que llevaba a esos patrones, ya que él suponía que el patrón celular resultante, esas bandas de una cebra, representaban un estado inestable. Para Turing, el estado estable sería el estado uniforme de la piel embrionaria, aún sin un patrón característico, y utilizando el ordenador Mark I, realizó experimentos de simulación y utilizó el ordenador como si fuera un tubo de ensayo, demostrando que el patrón resultante dependía de los valores asignados a los parámetros de su modelo matemático. En 1954, lamentablemente, Alan Turing se quitó la vida a la temprana edad de 41 años, que hacía así que desapareciera uno de los científicos más brillantes del siglo XX. Y prueba de su genialidad es que las sustancias químicas que él predijo matemáticamente, los denominados morfógenos, fueron descubiertos experimentalmente bastantes años después, a principios de la década de 1990. Además, algunos de los patrones estudiados por Turing con su ordenador Mark I fueron encontrados, por ejemplo, en el pez ángel azul y en otros. En la actualidad, la morfogénesis es uno de los campos de los que se ocupa biología y científicos como Murray o Meinhardt, entre otros, tomaron el testigo de este apasionante camino que tiempo atrás iniciara Alan Turing. También biología implica información, ¿no? Un año antes de la desaparición de Turing, en 1953, James Watson y Francis Crick propusieron la estructura de hélice del ADN. Con anterioridad, científicos como John von Neumann y Alan Turing ya sostenían que la vida es información. Sin embargo, esta visión hoy perfectamente asumida fue revolucionaria en su época. De acuerdo con la representación de la secuencia del ADN, el material del que están hechos los genes, cuatro letras se corresponden por cada una de las cuatro posibles subunidades que componen el ADN. A para adenina, T para timina, G para guanina y C para citosina. Paralelamente, otro hito importante de la época fue la informática. Los ordenadores manejan una representación en sistema binario de la información codificada por secuencias de unos y ceros. Por consiguiente, el ordenador es una máquina con la que de una manera natural es posible estudiar la vida, describir sus partes, explorar sus mecanismos más íntimos y hacer predicciones acerca de su futuro. Así que desde entonces el ordenador ha sido el instrumento que ha ayudado a consolidar una estrecha relación entre las matemáticas y la biología. Con el tiempo, el enfoque computacional iniciado por Turing no solo contribuyó a dicha consolidación, atrayendo la atención de numerosos científicos, sino que además condujo a que ambas disciplinas se fundieran en una sola, como es la biología matemática. La vida es un fenómeno cambiante. Los seres vivos, o algunas de sus partes, parecen estar siempre ocupados en las más diversas tareas, incluidas las que tienen por finalidad mantener a flote este fenómeno tan fascinante como complejo que es la vida. El constante ajetreo de las hormigas, el movimiento de los glóbulos rojos a lo largo del torrente sanguíneo, la formación de bandadas de aves, la incesante transmisión de señales entre las neuronas del cerebro, la transformación de unas sustancias en otras, en el metabolismo celular, el latido cardíaco, las etapas por las que pasa un embrión hasta el nacimiento del individuo o las transformaciones que experimenta un renacuajo durante su metamorfosis, son algunos ejemplos que ilustran el comportamiento dinámico de los seres vivos. Por consiguiente, estos son sistemas cambiantes en tanto que su situación, su estado vital o su comportamiento cambian con el tiempo. Si pudiéramos observar todo lo que ocurre en el interior de una simple célula antes y después de apenas transcurrido un segundo, nos quedaríamos maravillados de todas las transformaciones acaecidas en ese lapso de tiempo. Y esta clase de sistemas reciben el nombre de sistemas dinámicos. En el estudio de los seres vivos y los ecosistemas pueden aplicarse las mismas teorías y métodos que en cualquier otro sistema que posea características dinámicas. Así que, por ejemplo, los sistemas biológicos están formados por un conjunto de elementos, sean hormigas, neuronas, sustancias metabólicas o aves, con la peculiaridad de que su comportamiento o estado cambiará con el tiempo. Y otra característica importante es que el comportamiento o estado que muestra un sistema es el resultado de las relaciones o interacciones entre sus partes o elementos. Por ejemplo, el estado en el que se encuentra un hormiguero en el tiempo será el resultado de las interacciones entre las hormigas en dicho periodo. Y a partir de esa propiedad resulta evidente que un modelo matemático debe incluir aquellas características observables que sean representativas del estado o el comportamiento del sistema que se va a estudiar. Para esto se utiliza predicción y emulación. La idea de la predicción caló muy profundamente en las sociedades de los siglos XX y XXI, porque es decisivo para el futuro del ser humano poder disponer de una herramienta con la que controlar los cambios futuros, ya sean sociales, económicos, epidemiológicos o ambientales. Desde la invención del ordenador, la predicción del futuro, a través de la realización de experimentos de simulación con un cierto modelo matemático, representa una de las técnicas más utilizadas por los científicos y los tecnólogos. Su utilidad e interés abarca todas las áreas de la actividad humana, desde el estudio de los sistemas ecológicos, como el crecimiento de poblaciones, ecosistemas, modelos climáticos, biosfera, y fisiológicos, como el metabolismo, las células, el corazón, el cerebro, los músculos, etc. Una de las cosas que mencionamos al principio es si la naturaleza realmente es un fractal. La naturaleza construye objetos inanimados como las nubes, montañas, costas, cristales de hielo y seres vivos como plantas, microorganismos, algas, corales o estructuras como el sistema bronquial, el sistema vascular o las ramificaciones en neuronas. Aplicando un simple procedimiento que es repetir una y otra vez un cierto patrón, sea cual sea el nivel al que se realice la observación, se podrá comprobar que existe un patrón que se repite una y otra vez, sin importar que estemos observándolo a una escala de metros, centímetros o incluso milímetros. A esas estructuras autosimilares se las llama fractales. La idea es bastante simple. La naturaleza construye estructuras aplicando un criterio de economía, que, o sea, crea un patrón o como una especie de motivo arquitectónico, y lo repite a diferentes escalas dentro y fuera del objeto. Como ejemplo clásico se suele dar, y que ha llamado siempre la atención de los botánicos, la ramificación de las plantas, por ejemplo. Es fácil comprobar cómo la organización o estructura de una rama es, junto con las ramas que contiene, una versión repetida del conjunto de esa planta. En la actualidad se cree, por ejemplo, que se puede interpretar a la enfermedad como la pérdida de una complejidad del sistema. El cuerpo perdería una situación de sistema caótico, adoptando a la enfermedad un estado de respuestas repetitivas. Así que, en un estado de salud, la temperatura corporal, el ritmo respiratorio o la tensión arterial tienen una semejanza con los sistemas fractales. Y si se miden sus valores cada 10 minutos, por ejemplo, una vez por semana o una vez por mes, y se representan gráficamente, se puede comprobar cómo se cumple un patrón de autosimilitud. Pero ante una enfermedad, ese patrón se pierde. Esa pérdida de salud hace que el cuerpo pierda complejidad y por consiguiente las variables fisiológicas perderán su comportamiento de fractal. En cualquier fractal que uno pueda incluso dibujar con una computadora, se puede comprobar lo que se llama su autosimilaridad. O sea, tendremos la sensación de estar observando un mismo patrón o motivo todo el tiempo, un patrón que se muestra con toda su belleza y complejidad, pero sin que cambie, sea cual sea el nivel de observación al que tengamos fijado el zoom. Esas propiedades van a estar presentes en todos los fractales construidos por los matemáticos. Así que los fractales generados como ordenador son objetos matemáticos que son perfectos o ideales si se comparan con los fractales de tamaño finito y no ideales o imperfectos construidos por la naturaleza. Así que, dada la belleza y complejidad de los fractales de la naturaleza, sin dudas, esto nunca va a dejar de sorprender. Y habíamos hablado de su aplicación a la ecología. Bueno, en la naturaleza, los seres vivos, sean plantas, animales o microorganismos, no se encuentran aislados, sino que se relacionan entre sí y con el ambiente. Por lo general, los organismos de las diferentes especies comparten un espacio natural común que se denomina ecosistema. Se trata de un determinado lugar o ambiente natural en el que es posible distinguir unos factores físicos, también llamados por su naturaleza no biológica como abióticos, de otros factores denominados bióticos en referencia a organismos que habitan y comparten un cierto hábitat. Factores abióticos son la luz, el agua, la temperatura, la atmósfera, el suelo y todos aquellos debidos a la geología y al clima, mientras que los factores bióticos son las plantas, animales herbívoros, carnívoros, hongos, bacterias, etc., ¿no? La ecología es la disciplina nacida de la biología del siglo XIX que estudia los ecosistemas, ¿no? Y los problemas que investiga son la riqueza de seres vivos, lo que actualmente se conoce como biodiversidad, así como las relaciones entre los seres vivos y la de estos con el ambiente, ¿no? Un aspecto muy interesante de la ecología es que desde sus orígenes los ecólogos sintieron la necesidad de recurrir a la biología matemática con el fin de construir modelos matemáticos de modo que pudieran describir y predecir los fenómenos ecológicos. Resultado de esta tendencia fue que la ecología tuvo un rápido desarrollo construyendo conceptos y teorías con ayuda de las matemáticas. Los modelos ecológicos son representaciones matemáticas de los ecosistemas. Por ejemplo, la transferencia de energía entre los organismos que habitan un ecosistema tiene lugar a través del alimento. Puesto que unos organismos se alimentan de otros, el resultado es la formación de lo que se conoce como cadena trófica. Una cadena típica sería planta a herbívoros, a carnívoros y a los que se llaman descomponedores. En un modelo matemático, cada eslabón de la cadena estaría representado, por ejemplo, por el número de organismos, describiéndose en el modelo la circulación de la energía, entre otros aspectos. Como los ecosistemas suelen ser bastante complejos, tanto por el número de especies como por el de sus interacciones, los ecólogos tratan de simplificar el modelo todo lo posible. Por ejemplo, en un modelo de ecosistemas, los hongos y bacterias pueden ser englobados o simplificados dentro de un subsistema común, que es el de los descomponedores. Además, se engloban conjunto con otros modelos, como construyendo así un modelo final. Uno de los que se incluirá en el modelo final es el medio ambiente, ya que ya sea medio terrestre, océano o cualquier otro, ¿no? Un proceso de construcción de un modelo facilita la realización de experimentos de simulador por ordenador. Los primeros modelos matemáticos en ecología estudiaron la dinámica de las poblaciones. La idea era describir los cambios en el número de individuos de una población y su distribución en edades como consecuencia de su interacción con el ambiente, Los orígenes de esos estudios se remontan al siglo XVIII de la mano de Thomas Malthus, con el modelo de crecimiento exponencial, o malthusiano, de la población. Y después, en 1938, también se introdujo lo que se llama el modelo de crecimiento logístico. Eran modelos basados en el uso de ecuaciones diferenciales, y después se empezaron a utilizar modelos matemáticos más sofisticados utilizando matrices. El caso particular del álgebra de matrices se reveló como una herramienta formidable para el modelado ecológico y la simulación por ordenador de la dinámica de la vida animal y de las poblaciones humanas. Así que bueno, hemos recorrido rápidamente, ¿eh?, esta apasionante travesía en la que con numerosos ejemplos tratamos de ilustrar cómo la biología y la biomedicina deben parte de sus espectaculares avances a una fecunda unión entre las matemáticas y las ciencias de la vida. El uso de las ecuaciones diferenciales, la teoría del caos, el software de cálculo simbólico, el manejo de vectores, matrices y el uso del álgebra lineal permiten a los biomatemáticos describir, por medio de expresiones matemáticas, la belleza y la complejidad de los fenómenos vitales. Más aún, las matemáticas permiten a los científicos construir modelos con los que hacer predicciones con ordenador sobre cómo serán en el futuro los aspectos más variados de la vida, se trate de genes, proteínas, células, organismos, poblaciones o ecosistemas. Así que esperemos que con esta rápida pasada por la biomatemática se haya animado un poco a profundizar en su estudio, que es una disciplina con una gran tradición y también con una enorme proyección de futuro. Y volviendo un poquito más a la astronomía ahora. Desde que la sonda New Horizons sobrevoló Plutón el 14 de julio de 2015, las regiones centrales del hemisferio visible durante el encuentro han acaparado casi todo el protagonismo, especialmente la muy joven y llamativa planicie Sputnik, pero en el borde del disco también se esconden estructuras llamativas y que por el momento no se comprenden demasiado bien. Una de las zonas que llama la atención está situada en la parte izquierda del disco, se llama Viking Terra, que es una región antigua llena de cráteres que destacan por tener un fondo oscuro y un borde de color claro. ¿A qué se deben esos extraños halos? Bueno, las imágenes en el visible de la cámara LORRI no arrojan demasiada luz al asunto, pero al observar la misma zona con el espectrómetro infrarrojo, los investigadores confirmaron que los fondos de los cráteres y las zonas oscuras entre ellos están formados principalmente por hielo de agua, mientras que los bordes son brillantes por culpa de los depósitos de hielo de metano. ¿Qué tiene esto de extraño? Bueno, hay que recordar que la corteza de Plutón está formada principalmente por hielo de agua, que es un material duro como la roca, a bajísimas temperaturas. Y encima de esa corteza se encuentran depósitos de hielo de metano, hielos de monóxido de carbono y hielos de nitrógeno. Entre las muchas sorpresas de la misión, Horizon descubrió que la distribución de hielos es tremendamente heterogénea, y no solo en latitud, algo que se esperaba por la diferencia de temperatura, sino también en longitud. Así que el que haya zonas ricas en hielo de agua también fue otro de los hallazgos inesperados, ya que se preveía que el agua estaría enterrada bajo las capas de los otros tres tipos de hielos. Y hoy sabemos que esa amplia distribución de hielo de metano fue la causante de que no pudiéramos detectar las líneas espectrales del agua desde la Tierra. Por otro lado, la New Horizons no ha visto rastro alguno de hielos de dióxido de carbono, que es muy común en Tritón, la luna de Neptuno, que hasta el año pasado se consideraba como un gemelo de Plutón. El hielo de metano, el menos volátil de los tres a las temperaturas de Plutón, parece que migrara de una región a otra, formando depósitos que recuerdan a las regiones nevadas de la Tierra. El caso es que nadie sabe con seguridad por qué el metano se deposita como nieve o escarcha. En algunas zonas y no otras, se crean patrones realmente muy curiosos. El metano también es sospechoso de formar los caquetes polares responsables del aumento de brillo de la superficie de Plutón, observado por el telescopio Hubble en los años 90. Así que modelar el ciclo de hielos de Plutón es extremadamente complejo, porque cada uno tiene diferentes temperaturas de sublimación, pero además el asunto se complica porque los tres tipos de hielo se encuentran mezclados entre sí en distintas proporciones y nadie sabe las propiedades precisas de una mezcla de monóxido de carbono con metano y nitrógeno a tan bajas temperaturas. Si miramos al extremo opuesto del limbo de Plutón, en el borde, las imágenes descubren una curiosa estructura que fue apodada la araña por su parecido con el bichito. Esta araña está formada por la intersección de seis fracturas principales, la más larga de las cuales se llama Sleipnir Fossa, que tiene 580 kilómetros de longitud. Al sur de esta zona limita con el extraño terreno llamado Tartarus Dorsa, pero lo que de verdad llama la atención es que el fondo de las fracturas tiene un color rojo intenso, seguramente provocado por las tolinas, como lo definió Carl Sagan, famosas sustancias orgánicas que hacen que Plutón parezca un planeta enano rojo. Aunque la superficie de Plutón está cubierta de fracturas, esta araña es la única en donde varias de estas fosas se cruzan en un único punto, y se encontraron estructuras similares ya en Mercurio o Venus, que son mundos muy diferentes, ¿no? Mundos rocosos con una geología distinta. Así que se desconoce si esta araña tiene que ver con criovolcanes que se encuentran, de hecho, más al sur de esa formación, ¿no? New Horizons continúa alejándose del Sol rumbo a su siguiente objetivo, el objeto del cinturón de Kuiper 2014 MU69. Encuentro que va a tener lugar el 1 de enero del 2019 y será muy distinto al sobrevuelo del sistema de Plutón, porque es un objeto que apenas tiene entre 21 y 40 kilómetros de diámetro, bastante más grande que el cometa Churyumov-Gerasimenko que estudia la Rosetta. Así que, bueno, tienen intenciones de nombrar, de hacer un concurso público, ¿no?, para dar un nombre a este objeto. Lo importante es que El encuentro se va a producir a 6.630 millones de kilómetros del Sol, convirtiéndose así en el objeto más lejano visitado por un artefacto humano. Un récord que probablemente se mantenga durante muchas décadas. La fase del encuentro va a comenzar en septiembre del 2018 y durante la misma, la sonda va a modificar su trayectoria mediante navegación óptica para asegurarse que pasa a la distancia adecuada de su objetivo. Y al igual que ocurrió durante el encuentro con Plutón, New Horizons va a tardar bastante tiempo en enviar a la Tierra los datos del encuentro, 20 meses para ser precisos. Así que el equipo de New Horizons también planea estudiar de forma remota hasta otros 20 objetos del cinturón de Kuiper entre 2016 y 2020, pero sin hacerse muchas ilusiones, ¿no? Porque estos cuerpos se van a ver como puntos de luz, aunque se podrían llegar a obtener resultados muy interesantes, y además hacer algunas otras observaciones astrofísicas hasta el 2021, siempre y cuando la NASA apruebe en los próximos meses la misión que se llama KEM, ¿no? Kuiper Belt Extended Missions, que, a como está funcionando la sonda, parece ser algo más que probable. Y el 19 de abril de 1882 fallecía el gran naturalista inglés Charles Darwin. Charles Darwin reformó por completo la idea que teníamos del hombre como especie y lo hizo luchando contra su propia fe, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Inició sus estudios en una capilla unitaria, una escuela local, en 1817, y posteriormente, entre 1818 y 1825, asistió como alumno interno a la escuela local regida por el doctor Butler. Nunca se destacó como un buen estudiante, pero en 1825 comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Edimburgo por petición expresa de su padre para seguir la saga familiar. El abuelo de Darwin había sido el prestigioso médico Erasmus Darwin, que era además un reputado naturalista. Le duró poco la carrera de medicina, porque no mostró interés alguno por ella. En 1827 abandonó la Universidad de Edimburgo y lo único que sacó de provechoso de esa época eran las clases de su profesor de historia natural, Robert Jameson, quien invitó a Darwin a participar en una sociedad local, y en esa sociedad Darwin participó de numerosas excursiones naturales, recogió muestras, algo que le apasionaba desde muy joven, y se inició en la lectura de pequeñas comunicaciones científicas en la materia. Su padre intentó reorientar la carrera de Darwin y le propuso hacerse clérigo, algo que pareció satisfacerlo. En 1828 comenzó sus estudios religiosos en la Universidad de Cambridge, pero tampoco demostró interés alguno en esos estudios. Pero en Cambridge conoció a otra persona fundamental en su vida, el botánico y entomólogo John Henslow. En 1831 finalizó sus estudios en Cambridge y obtuvo el título de grado de bachiller en artes, y ese mismo año realizó su primera excursión geológica de cierta importancia durante 3 semanas por el norte de Gales, con el geólogo Adam Sedgwick, presentado a Darwin por John Henslow, precisamente. Así que el propio Henslow fue quien presentó a Darwin el 5 de septiembre de 1831 en Londres a una persona que cambiaría su vida para siempre, el capitán de navío Robert Fitzroy, comandante del HMS Beagle. Para un joven de mente inquieta, Fitzroy haría una propuesta a Darwin irrechazable: el embarcarse en una expedición como naturalista durante 2 años por el continente americano. Darwin, que conocía la obra del geógrafo y naturalista alemán Alexander von Humboldt, se sintió emocionado por esa idea. Su padre la rechazó de inmediato, pero con el apoyo de su inestimable tío Josiah Winwood consiguieron convencerle, y después de 2 meses de estancia en Plymouth, el 27 de diciembre de 1831, el HMS Beagle zarpó desde allí. Darwin narró el hecho de esta manera. Después de haber tenido que retroceder 2 veces a causa de fuentes temporales en el sudoeste, el Beagle, bergantín de 10 cañones al mando del capitán Fitzroy de la Marina Real Inglesa, zarpó de Devonport, y el objeto de la expedición era completar los trabajos de hidrografía de Patagonia y Tierra del Fuego en Argentina, comenzados bajo la dirección de King en 1826 a 1830, la hidrografía de las costas de Chile, Perú y algunas islas del Pacífico, y efectuar una serie de medidas cronométricas alrededor del mundo. Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, de Charles Darwin, en 1839. El 16 de septiembre de 1835, el Beagle arribó a las Islas Galápagos, en la costa del Ecuador. Darwin encontró variedades de pinzones que estaban emparentadas con la variedad continental, pero que variaban de isla en isla, y lo mismo ocurrió con las iguanas. También tuvo el conocimiento de que los caparazones de las tortugas isleñas variaban ligeramente entre unas y otras, permitiendo así su identificación, y esa breve estancia de 5 semanas en las Galápagos cambiaron su vida. Pese a las previsiones iniciales, el viaje del Beagle duraría casi 5 años, arribando a Falmouth el 2 de octubre de 1836, y Darwin pasaría la mayor parte de su tiempo ocupado en investigaciones geológicas en tierra firme y en la recopilación de ejemplares de fauna, flora y geológicos. Darwin tomó innumerables notas a lo largo del viaje, además de enviar en forma periódica sus descubrimientos a Cambridge. A su regreso a Inglaterra, ya era una celebridad entre los científicos. En diciembre de 1835, John Henslow había distribuido entre algunos naturalistas un breve documento de sus comunicaciones sobre geología. En diciembre de 1836, Darwin se trasladó a Cambridge para centrarse en ordenar sus colecciones y las notas que había tomado al bordo del Beagle, lo que acabaría convirtiéndose en su famoso diario de viaje de un naturalista alrededor del mundo. En esa época escribió su primer artículo científico, en el que defendía que la masa continental de América del Sur se estaba elevando lentamente. Lo leyó Lyell en la Sociedad Geológica de Londres el 4 de enero de 1837, y ese mismo día presentó también sus especímenes de mamíferos y aves a la Sociedad Geológica de Londres. Darwin fue elegido miembro de la Sociedad Geográfica, y el discurso de presentación estuvo a cargo de Lyell en su calidad de presidente. En octubre de 1838 comenzó la lectura de la obra de Thomas Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, y 15 meses después de comenzar la indagación sistemática, y reconoce haber leído por diversión el ensayo sobre poblaciones de Malthus, comenzó a estar bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que se da en todas partes a partir de observaciones a largo plazo de los hábitos de animales y plantas, y de inmediato le impactó el hecho de que bajo esas circunstancias las variaciones favorables tenderían a ser preservadas, mientras que las desfavorables serían destruidas. El resultado de eso sería la formación de nuevas especies, así que había una teoría en la que ya podía trabajar. Así que ese ensayo de Malthus y la ya conocida obra por parte de Darwin del naturalista francés Georges Louis Leclerc, Historia Natural, serían determinantes para el desarrollo de las teorías darwinianas. Los hechos se iban a precipitar. En principios de 1842, Darwin escribió una carta a Lyell exponiéndole sus ideas y observó que su camarada se negaba a ver un origen para cada grupo similar de especies. Así que cuando leyó el artículo Alfred Russel Wallace sobre introducción de especies, observó similitudes con los pensamientos de Darwin y la premió a publicarlos para establecer la precedencia. Darwin comenzó a trabajar en una publicación corta, pero finalmente amplió sus planes a la redacción de el gran libro sobre las especies, que se tituló Selección Natural. continuó sus investigaciones, obtuvo información y especímenes de naturalistas de todo el mundo, y el botánico estadounidense Asa Gray, que mostraba intereses similares, recibió un esbozo detallado de las ideas de Darwin, incluyendo un extracto de su obra Selección Natural, así que Darwin recibió una carta de Wallace preguntándole si el libro trataría la cuestión del origen del hombre. Le contestó que evitaría el tema al estar tan rodeado de prejuicios. El libro de Darwin estaba a la mitad cuando el 18 de junio de 1858 recibió una carta de Wallace. En ella adjuntaba un manuscrito para ser revisado en el que defendía la evolución por selección natural. Y a petición de su autor, Darwin envió el manuscrito a Lyell, mostrándole su sorpresa por la extraordinaria coincidencia de teorías y sugiriendo la publicación del artículo de Wallace en cualquiera de las revistas que éste prefiriese. Finalmente, se decidió por una presentación conjunta en la Sociedad Linneana de Londres, el 1 de julio, bajo el título «Sobre la tendencia de las especies a crear variedades», así como sobre la perpetuación de las variedades y de las especies por medio de la selección natural. Tenía dos artículos independientes, el de Wallace y un extracto del no publicado ensayo de Darwin, escrito en 1844. La presentación de la teoría de la selección natural ante la Sociedad Linneana no recibió demasiada atención, pero Lyell lo dispuso todo para que lo publicara John Murray, y finalmente, el 24 de noviembre de 1859, en Londres, se publicaba uno de los libros más importantes de la historia de la ciencia, El origen de las especies. El origen de las especies resultó inusitadamente popular, y el lote completo de 1250 copias se vendió en un solo día y tenía un número de suscriptores superior cuando salió a la venta. En el libro Darwin expone una extensa argumentación a partir de observaciones detalladas e inferencias y considera con anticipación las objeciones de su teoría. Su única alusión a la evolución humana fue un comentario moderado en el que se hablaba de que se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia. Él explica de modo sencillo esto en la introducción. Como de cada especie nacen mucho más individuos de los que pueden sobrevivir, y como en consecuencia hay una lucha por la vida que se repite frecuentemente, se sigue que todo ser, si varía, por débilmente que sea, de algún modo provechoso para él bajo las complejas y a veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir, y de ser así, será naturalmente seleccionado. Según el poderoso principio de la herencia, toda variedad seleccionada tenderá a propagar su nueva y modificada forma. Este libro generó una enorme controversia. El biólogo británico Thomas Huxley había rechazado anteriormente la teoría de la transmutación de Lamarck, basándose en que había suficiente evidencia para apoyarla, pero creía que Darwin al menos tenía una hipótesis suficientemente buena como base, aunque creyó que la evidencia carecía, y a pesar de todo llegó a ser uno de los principales partidarios de Darwin en el debate que siguió a la publicación del libro. Los ataques a Darwin y su obra fueron muy duros desde el seno de la Iglesia. En un debate público en 1860, Huxley, con el obispo de Oxford, él te le preguntó si era heredero de mono de manera materna o paterna, y la contestación de Huxley fue histórica realmente, porque dice, si tuviera que elegir por antepasado entre un pobre mono y un hombre magníficamente dotado por la naturaleza y de gran influencia, que utiliza sus dones para ridiculizar una discusión científica y para desacreditar a quienes buscaran humildemente la verdad, preferiría descender del mono. Darwin publicaría otra de sus grandes obras, El origen del hombre y la selección en relación al sexo, en donde afirmaba, con muchas evidencias, que el ser humano era una especie más del reino animal y mostraba la continuidad entre las características físicas y mentales. Dijo, La principal conclusión a la que aquí se ha llegado y que actualmente apoya a muchos naturalistas que son bien competentes para formar un juicio sensato es que el hombre desciende de alguna forma altamente menos organizada. Los fundamentos sobre los que reposa esta conclusión nunca se estremecerán, porque la estrecha semejanza entre el hombre y los animales inferiores en el desarrollo embrionario, así como en innumerables puntos de estructura y constitución, tanto de importancia grande como nimia, los rudimentos que conserva y las reversiones anómalas a las que ocasionalmente es propenso, son hechos incontestables. Charles Darwin falleció de un ataque al corazón en Down, Kent, Inglaterra, el 19 de abril de 1882 y está enterrado en la abadía de Westminster junto a John Herschel e Isaac Newton. Y hasta aquí llegamos con el programa número 447 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan para escuchar o extraer nuestro podcast de nuestra página, el blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, estamos en la Cyber Station todos los jueves y sábados por la tarde y en la emisora educativa El Hornero los lunes por la tarde si están en la zona de Olivos y Martínez. Además, cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos vemos la próxima semana para hablar sobre toda la actualidad en materia de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Nos encontramos entonces la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.